Aires. Es algo que ha estado en desarrollo desde hace mucho tiempo. No es un concepto nuevo para nada lo que respecta a la inteligencia artificial y la robótica. Si han leído literatura de Isaac Asimov, se darían cuenta de ello. El tema de relacionarnos románticamente con androides y tal, incluso se nos ha presentado por medio de películas, series, programas. O sea, yo creo que aquí cualquiera que ha visto Dragon Ball Z, pues crecieron viendo a Krillin enamorarse del androide 18, ¿no? Entonces, hemos venido jugando con esa idea desde hace muchísimo tiempo. De hecho, recién vi la película de Blade Runner y en esa película se trató ese tema también en lo que respecta a la inteligencia artificial y todo esto. Y entiendan que hay muchas personas poniéndole atención a este mercado. No importa si eres joven, si eres viejo o si estás en el medio. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres de clase media. Si trabajas barriendo caños o si tienes algún doctorado, no importa. Ya no estamos jugando con esa idea como humanidad, sino que esa tecnología se está desarrollando a como hablamos. Y la campaña que se ha hecho mayoritariamente es de robots mujeres que sirvan de compañía para hombres. Y lo que las mujeres no se han puesto a pensar es que si se están desarrollando estos robots mujeres que sirvan de compañía, si se está impulsando esta tecnología y si se ha venido discutiendo tanto a través de Internet y diferentes medios, es porque hay un mercado enorme para ello. Y lo que pasa es que estamos todos sometidos bajo un mecanismo de control social. Entonces, para el futuro, si quieren hacer robots femeninos que hagan tareas en la casa, básicamente, y que tengan tareas interpersonales también, incluyendo el placer sexual. La idea es que esta robot va a ser hecha de acuerdo a tus gustos. Yo supongo que te van a dar un periodo de prueba para que este robot se acomode a tus gustos y preferencias, a tu horario, etc. Entonces, con el tiempo, supongamos que no solo físicamente va a estar personalizado, ¿no? Tú lo puedes pedir a como tú quieras físicamente, si te gustan delgadas, si te gustan rubias, si te gustan pelirrojas, te gustan morenas, te gustan blancas, lo que sea. Pero no solo físicamente, sino en términos de su programación, tú vas a tener a este robot completamente personalizado. Esto asumiendo que ya esta tecnología de los robots está muy desarrollada y pues ya es completamente normalizada en la sociedad. ¿Qué pasa si se te daña ese robot? ¿Qué pasa si empieza a fallar? ¿Qué pasa si deja de funcionar? ¿Pagarías dinero por esa robot? ¿La restauras? ¿O simplemente te compras un modelo nuevo? Bueno, eso depende, ¿no? Si eres melancólico con ese robot, probablemente lo restaures. Si tenías a ese robot simplemente como ama de casa, pues te compras un modelo nuevo, tal vez mejor, ¿no? Yo qué sé. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué haces tú si alguien intenta hacerle daño a ese robot? ¿Qué harías? ¿Lo defenderías? ¿Le harías daño a esa otra persona? Bueno, yo creo que sí. Si alguien te raya un carro, tú probablemente irías a defender ese carro, ¿no? Si alguien le tira una piedra a la ventana de tu casa, pues probablemente harías algo al respecto. Los detendrías. Hasta podrías hacerle daño a esa otra persona. Y lo harías porque esas cosas tienen valor. Te dan beneficio a tu vida personal, te dan placer, te dan satisfacción y te dan comodidad. Entonces, ¿en qué se diferencia esas cosas de este robot? Y esto sin importar si utiliza sus funciones sexuales o no, ¿ok? Porque he escuchado a muchas mujeres comentando cosas así. Es que esos robots son solo para perdedores. Imbéciles frustrados. Bla, bla, bla. Pero creo que un robot no se diferencia de cualquier otra tecnología que tengas. Tiene un valor, ¿ok? Es tuyo, te costó dinero, lo tuviste que adaptar, trabajaste por ese robot. Pero claro, ese robot puede ser reemplazado, ¿no? Mientras una persona no. Pero lo que voy es esto. Si tú pudieras aplicar estas mismas preguntas, o más bien estas cuestiones a una mujer de carne y hueso, donde la consideres a ella de esa manera, donde quieres que ella viva, quieras protegerla a esa mujer, ¿eso lo llamarías amor? Supongo que muchos sí. ¿O sería como el amor que le tienes a una mascota? ¿Sería como la estima que le puedes tener a tus amigos? ¿No? ¿Qué sería ese sentimiento de protección? Si tú restauras a tu robot y lo proteges hasta el punto de agredir a otra persona, o si los coges por encima de algún vecino o cabrón o lo que sea, ¿representa eso amor? Eso es amor a ese robot, mujer. Tú proteges a ese robot, pagas por ese robot, ¿no? Es amor. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso hacemos con las mujeres en nuestras vidas. Las protegemos, pagamos por ellas, hacemos lo que podemos con tal de tenerlas ahí. Y le haríamos daño a alguien que le quiera poner las manos encima. Pero bueno, debe haber una diferencia, ¿no? No puede ser amor, ¿o sí? Mira. En las mujeres, aparte de sus faltas de carácter, falta de cultura, faltas de personalidad, el ginocentrismo al cual operan todas, porque todas las mujeres son ginocentristas, deben de grabarse eso, hermanos. Esa amoralidad, la cual ellas operan como seres mortales, como simples mamíferos, ¿no? Ellas se enferman, defecan. Tienen fluidos corporales, les sale la menstruación, se ensucian, sudan, huelen feo, envejecen, etc. Tienen muchos cambios hormonales a lo largo de su vida, tienen estallidos emocionales, ¿no? Toda falta que tengan y las pones a la par de un robot que es una potencial inmortal. Pero por más defectos que tengan las mujeres, tú sí tienes la capacidad de amarlas a ellas, ¿no? Como un ser biológico, tú también. Tú sí tienes como hombre un potencial increíble de amor incondicional y amor romántico hacia muchas mujeres, hasta el punto de tener relaciones paralelas con múltiples mujeres. Tú sí tienes como hombre un potencial increíble de amor incondicional y amor romántico hacia muchas mujeres hasta el punto de tener relaciones paralelas con múltiples mujeres. Y hasta el punto que muchos sacrifican su imperativo biológico de regar la semilla y buscar variedad por una sola mujer y ayudarle a ella a anidar. Ese es tu amor hacia ellas, o tu amor potencial hacia ellas, más bien. Al igual que tenemos todos amor a la familia, a mamá, a papá, a tus hermanos o hermanas, amor a los niños dentro de tu círculo familiar. Hay definitivamente algo innato y emocional hacia esas personas. Ahora, si una robot podría comportarse de tal manera y fuera programada de forma indistinguible de una persona real, tomando muchos algoritmos de comportamiento, supongo que vamos a necesitar, ¿no?, esta inteligencia artificial o algo que asemeje una inteligencia artificial. Creo que hay una diferencia entre cierto lenguaje que pues es muy exacto, muy preciso, ¿no?, y la inteligencia artificial. Pero bueno, algo que asemeje mucho a ello al menos. Muchas expresiones faciales, gestos, un tono de voz amable, agradable. Pues realmente creo que tú podrías tener un aprecio increíble a esa tecnología. Pero yo en lo personal creo que no sea amor, ¿ok? Yo no creo que puedas amar a un robot de la manera que amarías a una persona. Creo que no amarías a un robot por el simple hecho de que tú puedes, mira, tú puedes llegar y puedes descargar su información, ¿no? Descargas el software del robot o almacena sus archivos en una enorme base de datos, yo qué sé. Y si algo le pasa a ese robot, simplemente tú llegas, descargas ese archivo y lo pasas a otro robot nuevo, a un modelo nuevo. Si tú pierdes a un ser humano que amas, pues se fueron, ¿no? Se fueron y no hay vuelta atrás. Entonces, pues amar a un robot no creo. Y pienso que debemos siempre de trazar esa línea entre el amor que se tiene a una persona, el amor que se tiene a un ser humano, del amor que se tiene a lo material. De hecho, por eso muchos de ellos dieron todo su amor a una mujer y resulta que el amor que ella tenía era a lo material. O eran a cosas superficiales y cosas sociales, ¿no? El amor que ella tenía se trataba de sentimientos narcisistas y solipsistas. Entonces creo que eso siempre debemos de tenerlo muy claro para nunca perder ese lado humano. Y es algo muy valioso que tenemos como hombres. Creo que no puedes enamorarte de un robot, pero puedes estar altamente impresionado con esa máquina, eso sí, ¿ok? Pero es muy importante pensar en todo esto porque debemos de ponderar de dónde viene nuestro amor, de dónde viene nuestro deseo por la intimidad, o ¿O por por qué qué como como sociedad sociedad estamos estamos buscando buscando reemplazar esa intimidad que es es ausente ausente por por parte de parte las de las mujeres mujeres en la en la sociedad sociedad actual? actual? Y queremos poner intimidad con robots. Gran parte de nuestro afán de buscar intimidad con mujeres es meramente hormonal, o sea, Nos quitan las hormonas al día de hoy, pues nosotros las vemos a ellas como si nada. No, las veríamos a ellas como criaturas asexuadas caminando. nos quitan las hormonas al día de hoy, pues nosotros las vemos a ellas como si nada. No, las veríamos a ellas como criaturas asexuadas caminando. Entonces, mucho de ese afán por la intimidad es meramente sexual, es biológica, ¿no? Es por ese instinto que tenemos, un instinto perpetuo de reproducción, y viene de nosotros mismos. Por eso es muy importante canalizar nuestra testosterona en otras cosas. Pero a como pasa el tiempo, me aburro más. Cada vez me voy aburriendo más. Y sé que muchos piensan igual. De repente, el sexo no tiene aquel valor que tenías cuando eras idealista. De repente las mujeres son menos interesantes cuando tú las lees de manera transparente. En el momento que ellas se vuelven predecibles, no lo mismo, no lo mismo. Es diferente, es una experiencia diferente. Y es porque esa intimidad también ha sido fracturada por las mujeres en otras formas. Y es como digo, ¿no? Va más allá de la intimidad sexual. Muchos acuden a negar esa intimidad sexual. Muchos han abolido la intimidad sexual de sus vidas personales completamente, ¿no? Se vuelven monjes, otros se vuelven píldora morada, tienen sexo esporádico con mujeres. Pero lo que estoy diciendo es que más allá de lo sexual, entonces hemos acudido a un sustituto que es superior, fuera de lo sexual, a lo que las mujeres nos ofrecen. Y a eso hemos llegado. ¿Qué son esas cosas que tanto nos joden? ¿Qué son esas cosas que tanto nos desagradan? ¿No? Nos da asco de las mujeres, que como sociedad, ¿no? Como humanidad, hemos buscado a estos sustitutos robots. Pero hay una frustración que tienen los hombres de manera universal. Un sustituto que no te dé drama, que no te dé dolor de cabeza, que te gaste física y mentalmente, que no tengas por qué explicarle la misma puta mierda 20 veces, una y otra vez, y luego ser cuestionado al respecto. Y luego sigue la discusión en la noche. Y luego sigue la discusión el día siguiente. Y ella te culpa y te hace sentir mal y te hace sentir avergonzado, culpable y tal. Luego se olvide del asunto y que ella te lo recuerde cuando más le conviene meses después. ¿Qué hace un robot? Te diría, cariño, ¿cómo está tu día? Ah, pues, mi día apestó, la verdad, fue una mierda. Bien, ¿quieres que te prepare algo? ¿Quieres comer? ¿Quieres un masaje? Ese robot no te va a tirar mierda, ¿no? Va a estar programado para ser agradable. para comportarse de cierta manera. Y va a responder de forma que le importas. ¿Vale? Ese robot no te va a tirar mierda. Va a estar programado para ser agradable, para comportarse de cierta manera. Y va a responder de forma que le importas. ¿Vale? Y no digo que una inteligencia artificial de verdad le importe a una persona. La verdad, no sé hasta cuándo eso sea posible. ¿Ok? Pero si una inteligencia artificial desarrolla conciencia. Pero si una inteligencia artificial desarrolla conciencia. Pues debe de ser una experiencia similar. Lo que pasa es que eso entra en conflicto un poco con mis ideas personales. ¿Ok? Mira, no tienes que estar de acuerdo, pero yo no soy religioso. Sin embargo, yo creo en lo espiritual, ¿no? Creo que tenemos un espíritu, ya sea un espíritu fuerte y decente, o puede ser un espíritu corrupto, pero está allí, ¿ok? Y bueno, no tienes que estar de acuerdo. Cada uno tiene su fe, cada uno tiene su creencia, eso es solo una opinión, ¿no? Pero creo que tenemos algo espiritual todos. Yo simplemente no tengo la misma visión ateísta que tienen muchos, ¿no? Los respeto y espero que me respeten a mí también, pero es otro tema, ¿ok? Pero esta inteligencia artificial muy posiblemente se va a cuestionar muchas cosas con diferentes algoritmos, con diferentes lenguajes, qué sé yo. Encontrará la mejor respuesta y te responderá a ti con cuidado y con amabilidad. Lo que digo es que podrá usar palabras que parezcan amor y cuidado, pero no creo que sean amor, ¿no? En fin, el tiempo lo dirá, supongo. Yo no sé hasta dónde va a avanzar la tecnología, que nunca nos deja de sorprender. Y a lo que decía, creo que vas a tener ese cuidado y ese afecto de un robot, al menos esa voz simpática y amable de esos robots. Un tono armonioso, un comportamiento agradable de ese robot. Eso lo vas a poder conseguir de esos robots, mujeres que vienen para el futuro. Sin embargo, creo que las mujeres ahora están en su forma más ginocentrista posible. Están tan corruptas que no pueden dar ese cuidado. Y lo he visto repetidas veces. ¡Ah, solo porque tuviste malas experiencias con exnovias! Eso dicen las mujeres. Pero todos los hombres tenemos primos, tíos, padres, amigos, conocidos, y vemos a esas mujeres en esas relaciones. Vemos las experiencias de otros, de manera personal, bueno, en tercera persona, ¿no? A nivel de país, a nivel mundial. Vamos, que existe mito en francés, en alemán, en inglés, piensa en el idioma que quieras, en italiano. Miles de hombres alrededor del mundo despertando en todas formas y colores, viendo lo mismo, ¿no? Tanto riesgo legal que hay, tanto que perder de manera personal, por una pinche relación. Por ayudarle a una mujer a anidar y a cumplir su imperativo biológico, por servirle, ¿no? Y las mujeres ahora no pueden proveer ese cuidado, ese cariño, ese afecto, y no quieren hacerlo tampoco. Y el hombre en la sociedad ha sufrido de negligencia por los deseos materialistas de las mujeres, por su imperativo biológico, por su complejo de inferioridad, sus demandas, sus privilegios. Entonces, ¿cuál es el punto de una relación? ¿Por qué puta me voy a casar? ¿Por qué voy a firmar ese contrato si no hay nada para mí? ¿No? Siempre está la amenaza de ser acusado de violación o maltrato o acoso sexual. Siempre está la amenaza de divorcio, de perder tus bienes, de perder tus hijos. Y esas mujeres que se hacen llamar igualitarias y tradicionales dicen que no entienden MGTOW. No entiendo MGTOW, pero vengo a ayudarlos, ¿no? Y no tienen idea ni concepto de la amenaza y el sufrimiento por el que pasan muchos hombres a manos de las mujeres, del sistema y de la sociedad. Y este no es un canal donde espero ningún tipo de simpatía por parte de mujeres, ¿ok? Ni tampoco es un canal para victimizarnos. Yo tengo este canal para elevar a los hombres en lo que pueda, para ayudarles y ponerlos a pensar, ¿no? Para que tomen las mejores decisiones informadas posibles. Tampoco es un canal igualitario. Yo jamás voy a creer que las mujeres y los hombres somos iguales. No lo somos. Deberíamos de ser iguales ante la ley, pero ni siquiera eso, ¿no? Ah, pero son poquitas las situaciones así. Son solo esos mitos que se victimizan y odian a las mujeres. No todas las relaciones son así. Mira, esto del ginocentrismo va más allá de las relaciones de pareja. Esto va más allá de mis experiencias personales con mujeres. Se extiende a todo trato que he visto y aprendido de otros hombres, otras parejas, otras situaciones sociales, leyes. No es algo pequeño. Estamos hablando de nuestras vidas en donde tenemos una visión de las cosas, de cosas que queremos en nuestra naturaleza como hombres y cosas a las que fuimos adoctrinados a querer también. Y al final, no solo muchas de esas cosas son difíciles de hacer, sino que también son intencionalmente destruidas justo en nuestras caras, mientras somos engañados. Y eso es algo que las mujeres nunca van a comprender, ¿vale? Pero es toda esta manipulación alrededor de nosotros que es tóxica y es verdaderamente dañina, que hemos llegado a un punto donde deseamos tener simplemente un reemplazo superior que haga las tareas en la casa, lava los platos, limpia, barre. Y bueno, creo que hasta para eso las mismas mujeres harían uso de estos robots, ¿no? Pero muchos hombres quieren también tener una relación sexual satisfactoria con estos robots. Y también una relación personal interactiva con esos robots. Una relación sana con estas robots mujeres. Y piénsalo, ¿quién es más humano? ¿Quién es más humano? Esa mujer que te pasa tirando mierda, no coopera, no se comunica, no es transparente, te manipula, está llena de engaños, te controla con el sexo, con emociones solipsistas, o es androide dispuesta a tener sexo, dispuesta a ayudarte en la casa, dispuesta a ser una compañera agradable y cuidadosa, ¿quién es más humano? O mejor dicho, ¿cuál de las dos opciones es un humano más deseable? ¿La artificial que satisface o la biológica que es engañosa, conspira y tiene emociones solipsistas? Y al final, esa robot no será otra mujer más que va a colapsar en contra del muro, ¿no? Que va a cambiar su estrategia por la edad, porque ya no tiene la misma atención, porque ya no tiene las mismas opciones. No va a ser una tipa que simplemente está buscando un proveedor, no se va a hacer vieja. Y luego se da cuenta que no desarrolló ninguna habilidad y que no tiene ningún tipo de personalidad o carácter útil para ningún hombre. Es por eso que el robot, como nos imaginamos, si es que va a ser como los avances que nos han mostrado, pues es posible que va a parecer más humana, inclusive que una mujer, ¿no? Porque no tiene esas faltas. No hace esas cosas que hacen todas las mujeres que nos rodean, ¿no? Y sabemos que la falta que tienen las mujeres ahora es masiva. Y muchas de las faltas que tienen ahora no las tenían las mujeres antes, ¿no? Cuando había mecanismos para poner a las mujeres en orden. Y todo tiene que ver con este calculado engaño. Tiene que ver con esta manipulación. Las mujeres nos manipulan emocionalmente como hombres y nos usan. Y nos cambian como si se tratara de cambiarse las medias, ¿no? Su falta de deseo, su falta de romanticismo, su falta de amor, su falta de afecto, su falta de querer armonía, construir armonía, su falta de cooperación. Y no solo porque sean vagas o intituladas, sino que ellas utilizan todo eso como sostener una zanahoria enfrente tuyo. Y luego cuando muerdes el anzuelo, te lo quitan. Es esa naturaleza conspirativa, engañosa, controlada, ¿vale? Y esa naturaleza no fuera gran cosa si no hubieran riesgos. Pero luego examinamos los riesgos. Pagar y perder financieramente, en una base diaria, en una base semanal, anualmente. Cosas completamente medibles. Perder tu libertad legal también. No se trata solo de la parte emocional. ¿Y en qué más se diferencia la robot de la mujer? ¿En qué más es comparativamente más humana ese robot? Aparte de que no vas a tener problemas de divorcio, no vas a pagar manutención, no te va a robar a tus hijos y luego los va a utilizar en tu contra, sino que va a apreciar las cosas y va a hacer lo que sea por ti. Entonces, esta androide se verá como una mujer, se sentirá como una mujer. Puede hacer todo lo que las mujeres pueden hacer, excepto que ninguna mujer real quiere hacerlo ahora, ¿no? Algo tan simple como hablar. Tener un lindo tono de voz cuando te habla. Entonces, tienes a este androide femenino que se ve como una mujer, ¿no? El 90% de lo que recibes en tu cerebro es visual. Y eso está más que comprobado, ¿ok? De hecho, creo que es arriba del 90%. Pero bueno, ya tienes un 90% de que lo que estás viendo es una mujer. Si no me equivoco, el 6% de lo que escuchas queda en tu cerebro. Entonces, tienes más o menos un 96% de lo que estás recibiendo que es una mujer. Es agradable de ver, es agradable de tener cerca también. Tú ves lo que ella hace por ti. Tienes un plato delicioso de comida que hizo este robot por ti. Ves los baños limpios, te habla agradable. Cosas simples, putas cosas simples. Y es como digo, hasta hablarte de manera agradable, en un tono amoroso, cariñoso, hasta eso es una puta tarea para una mujer. Mira, yo supongo que un robot pues no va a poder agarrar tu ropa y llevarla a un río y lavarla y restregarla y pasarla sobre una piedra, ¿no? A como hacían las mujeres antes. Y que ya ni siquiera tienen que hacer eso las mujeres, gracias a la tecnología que creó el hombre. Pero ahí tienes un androide que se ve como una mujer y va a poner ropa en la lavadora. Luego va a sacar esa ropa, la va a pasar a la secadora. Cuando termine de secarse, la robot la va a doblar y la va a poner en tu cama. Entonces, tú vas a ver esas cosas. Y luego escucharás ese tono de voz, una voz que le importas, una voz con cuidado. Y vas a experimentar que tienes algo que te satisface. Repito, un 96% mujer, imagina. Y eso que tal vez más adelante se va a mejorar su piel, la textura de la piel, ¿no? Se sentirán exactamente como una mujer. De hecho, ya hay piel artificial que semeja mucho a la piel humana. Y vas a tener casi un 100% mujer, ¿no? Y más que todo vas a tener una experiencia agradable con estos robots, sin consecuencias emocionales. Y ese robot te va a importar, lo vas a valorar, a cómo valoras tu trabajo, a cómo valoras tu casa, tu auto. Son cosas importantes, te dan satisfacción, tu casa te protege. Es un placer, supongo, manejar tu auto, tu carro, ¿no? El coche. Muchos dicen, es que yo amo mi coche, es lo mejor para mí. Por esa satisfacción que les da ese coche a esos hombres, ¿no? Y en el futuro vas a decir, es que yo amo a mi robot, me encanta, ella me cuida, es genial, se ve perfecta también, nunca se hace vieja, me encanta esa robot. Ese es el tipo de emoción que esa robot va a poder incentivar en nosotros, ¿ok? Y yo he visto a gente llorar porque perdieron su coche. He visto a gente llorar porque perdieron su casa, ¿no? Un terraplén, pum, cayó encima de su casa, la destrozó y claro, lloran. Es una pérdida financiera. Tenían muchos recuerdos en esa casa, trabajaron por esa casa. Su vida ahora va a ser más difícil. Hay una conexión emocional. Tal vez no sea amor por la casa, pero hay un vínculo. En fin, a lo que voy es a eso, ¿no? Tus sentidos te dicen que ese androide es mujer. Te satisface diariamente y lo hace sin quejarse, sin joderte, sin demandarte cosas. Y no lo hace porque ese no es su trabajo como ama de casa. No es su trabajo como pareja. No es su trabajo como tu ayuda. Ella va a hacer su trabajo sin resentirte. No te va a tirar un plato de comida enfrente tuyo. Y te va a decir, ¡pa! Ahí tienes tu pinche plato, cabrón. Ahora te lo comes. No, no lo va a hacer. Porque el robot no es una puta perra desgraciada. Ella va a hacer su trabajo sin resentirte. No te va a tirar un plato de comida enfrente tuyo. Y te va a decir, ¡pa! Ahí tienes tu pinche plato, cabrón. Ahora te lo comes. No, no lo va a hacer. Porque el robot no es una puta perra desgraciada. ¿Prefiero yo una de estas mujeres modernas encima de este androide? No, gracias. No, gracias. Yo por eso tendría a este androide. Este androide sería una mujer ideal, ¿no? Sería un unicornio. Fuera de riesgos también. Y más allá de eso, sería excelente compañía. Sería una compañía agradable, relajante. Te quitaría mucho trabajo encima. Ahora, un robot no puede tener hijos, ¿no? Eso sería algo que no satisface a hombres que quieren hijos, pero no de la manera convencional. Y mira, ya casi cubrimos todo para lo que buscamos en las mujeres, para lo que queremos de ellas. Buscamos sexo, compañía, compartir el trabajo en la casa y la procreación. Sin riesgos legales, sin riesgos financieros, sin riesgos emocionales, sin abuso psicológico. Eso es lo que buscamos de ellas. Y casi que lo hemos cubierto todo. En lo que respecta a la procreación, pues bien puedes tener ese androide y pagar un vientre de alquiler, si es que es una opción viable en tu área. Y así puedes tener hijos. A mí, de hecho, me gustaría tener un hijo. Yo sé que muchos quieren hijos, pero ¿cómo lograrlo sin riesgos legales? Sin la posibilidad de que esa mujer se levante un día y use a tus hijos en tu propia contra para cobrarte manutención y para extraerte recursos o lo que sea. Y a todo esto de la tecnología debemos de notar algo muy importante. Recordemos que ya existen vientres artificiales en operación. Ya existen vientres artificiales exitosos y completamente funcionales. No hay vientres artificiales fabricados en masa aún. Es un invento hecho por hombres, claro. Es un invento muy joven, sumamente reciente, pero ya existe la tecnología. Esa habilidad de la que tanto se han jactado las mujeres toda su puta vida, de mantener vida en sus úteros, ha sido recreada con éxito por los hombres. Así que hoy por hoy no hay nada que pueda hacer una mujer que no pueda hacer un hombre. Y vamos a poder tener hijos en vientres artificiales y darles amor, darles cariño, darles educación que ellos se merecen, ¿no? Tus hijos. Y no olvidemos que estadísticamente los niños que crecen con sus padres crecen con mejor educación y en mejores condiciones de vida que los que son criados por madres solteras. Ese niño podría crecer en el futuro con una madre androide, ¿por qué no? No es una mujer psicótica, ginocentrista, traidora. No es una puta infiel. Y ese niño podría crecer como un niño normal en el futuro, piénsalo. Esa tecnología está en desarrollo y a eso vamos encaminados. Y eso es lo que va a tomar para erradicar el ginocentrismo de la faz de la Tierra. Y yo sueño con que algún día podremos criar a nuestros hijos no bajo la idea que el Estado nos quiere imponer, sino bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios valores. Compañía, bueno, lo que respecta a la compañía la tenemos de un perro, de un gato, ¿por qué no de ese robot? Mira, un perro juega contigo, le tiras la bola y él va a traerla y va a regresar a ti. No, va a regresar moviendo su colita, feliz. Te sigue donde vayas, es fiel, te ama de verdad y tú lo cuidas a ese animal, le das comida, le das un techo y le devuelves ese amor, ¿no? Eso para mí es una transacción perfecta. Y eso va a ser bastante parecido con ese androide, artificial, pero muy parecido. Ahí ya tienes compañía también. Y todo eso sin los problemas, sin la puta locura que es vivir con una mujer, sin el abuso emocional, sin la amenaza que te destruya financieramente, socialmente, profesionalmente. Pero ninguna mujer te pertenece, ella es un agente libre. El sistema le ha dado todo beneficio y privilegio a ella. Tienen todas las opciones a su disposición. Y esos hombres van a aprender por las malas. Y se darán cuenta que lo que trabajen para adquirir ese androide sí va a tener frutos tangibles, libres de riesgos. Esto es muy profundo, hermano, si nos ponemos a pensar en ello. Un esfuerzo que hagas para algo que no tiene riesgos y no incluye periodos donde te griten, haya dolor, tormento, tiranía, terror. Muchos se van a ver curiosos en experimentar eso. Y si hay mujeres escuchando este video y poniendo atención a lo que estoy diciendo, deberías de estar defecándote en los calzones, porque las cosas no se ven pintorescas para ustedes. Están a un pelo de ser reemplazadas. Y no hablo por mí, ¿ok? Es que debes entender que hay todo un mercado esperando en fila para esto. Están a un puto pelo de ser reemplazadas. Y esto que estoy haciendo, este video, es un análisis de lo que se proyecta. Pero debes de entender a lo que estamos llegando por la serie de mierdas que han hecho las mujeres en la sociedad. Por la mierda que han creado las élites, el sistema, el Estado, la sociedad, como un todo. ¿Vale? Y van a salir esos modelos nuevos para reemplazarte, pero ahora no solo son chicas más jóvenes, biológicas, sino también androides. En fin, es solo una reflexión. ¿Por qué habríamos de seguir aguantando los putos dolores de cabeza por un pedazo de culo y por un sándwich? Bueno, eso lo va a decidir cada quien cuando llegue ese momento. Por ahora, siguiendo nuestro propio camino, agarra tus palomitas, ¿no? Agarra tus anteojos 3D, los lentes 3D, y espera a ver dónde va todo esto. Un saludo a todos, hermanos. Chao. ¡Ay, María! ¡Pero María! ¡Venís! ¡Venís! ¡Venís! No seas pavota, venite a mi casa y